yo sé que tú a mí me quieres matar, porque sabe que no me puede igualar. Sabe que soy diferente a los demás, pero mami sabe que I don't give a fuck. Sabe que tú eres demasiado sexy, aunque quiero un trío con tu bestie, va segura, va conmigo siempre al lado. Bebe más que yo, nena, para voy doblado. Nuestra relación es como estar encima de un ring, pero yo no peleo si no es por el money, mami. Quiero el trono, quiero todo, quiero estar junto a ti. Tiene miedo, sabe ya la vida que voy a vivir. Yo como un iglú, hago mis magos, sueno good, wey, tú no puedes cambiar mi mood. La tengo en el club, me tiene en el top, como si fuera Dios, ella sabe más. Mami, estos raperos hablan por hablar, ellos no suenan a nada real. Yo sé que tú a mí me quieres matar, porque sabe que no me puede igualar. Sabe que soy diferente a los demás, pero mami sabe que I don't give a fuck. Sabe que tú eres demasiado sexy, aunque quiero un trío con tu bestie. Va segura, va conmigo siempre al lado. Bebe más que yo, nena, para voy doblado. Si te digo la verdad, la muerte me quiere a mí. Si te digo la verdad, yo la quiero más que a ti. Ya no sé qué quiero, no te voy a mentir. Ya no sé qué siento, no te voy a mentir. Ya, no te voy a mentir, no te voy a mentir, claro que me dolió, pero ahora estoy solo puesto pa' mí. I don't waste my time, ahora estoy fine, pero te veo mal y empiezo a llorar. Ya, y me pongo mal, tú lo sabes más, eres única. Yo sé que tú a mí me quieres matar, porque sabes que no me puede igualar. Sabes que soy diferente a los demás, pero mami sabes que I don't give a fuck. Pero mami sabe que I don't give a fuck. Pero mami sabe que I don't give a fuck.